abajo mi cama. Tengo un ángel en mi balcón. Un ángel que siempre me acompaña. Un ángel en mi corazón. Tengo en el alma un sentimiento, tengo en el alma una canción. Y es que mi ángel vive contento cuando puede escuchar mi voz. Tengo en la noche un firmamento lleno de estrellas brillantes y bellas. Tengo en la noche un solo lamento, una sonrisa radiante de ella. Mi corazón late por ella, mi corazón se siente feliz. Es que mi ángel es una estrella, me hace sentir. Tengo un ángel siempre conmigo, que me acompaña en mi corazón. Que canta, susurra al oído, que me echa de menos con todo su amor. Tengo en la noche un firmamento lleno de estrellas brillantes y bellas. Tengo en la noche un solo lamento, una sonrisa radiante de ella. Veo sus alas, las veo batir. Bajo mi ventana sus plumas se elevan, mis manos se aferran, las hacen crujir. Quiero cogerla, subirla hacia mí, una noche más contigo, un solo lamento perdido entre mis sombras por fin. Estaré junto a ti. Tengo en la noche un firmamento lleno de estrellas brillantes y bellas. Tengo en la noche un solo lamento, una sonrisa radiante de ella. Mi corazón.